Elena Parreño y Javier Piñol nos acaba de recordar que estamos en diciembre, primer día del último mes del año, donde ya se nos acerca pues la fiesta, las navidades, el fin de año, Reyes y bueno, toda esta época de fiesta, de nostalgia y de cambio de alguna manera que se nos acerca, empezando pues este primero de diciembre que acabamos de estrenar. Muy buenas noches a todos. Empezamos pues un nuevo programa de nuestro En un Rincón del Alma y le damos a todos la bienvenida. Esperamos que estéis ahí a través de la pantalla, del ordenador, que podáis escucharnos lo más posible, que tengamos la suerte de que las conexiones funcionen nuevamente esta semana. Y bueno, vamos a seguir empezando ahora con este tema maravilloso del dúo dinámico, este Resistiré, que bueno, encierra pues la verdad mucho de sí. Con este título creo que a cada persona nos trae algún que otro esfuerzo que hemos logrado, que hemos hecho y que al final hemos logrado. Ese Resistiré, cada uno pues sabemos cuál es y lo llevamos adelante, y es una canción preciosa que queremos felicitar pues a este veterano y joven al mismo tiempo grupo, el dúo dinámico, que cumple pues sus 50 años nada más y nada menos en el mundo de la música, y con ese motivo acaba pues de sacar un nuevo disco. Nosotros pues nos gusta, nos encanta siempre sus canciones, esta muy particularmente, y con ella pues queremos felicitarlo por esos 50 años y esperamos pues que sigan muchos más, haciéndonos recordar pues nuestra niñez, nuestra juventud, nuestra madurez en algunos casos, y poder disfrutar pues de ello durante muchos años más. Escuchamos Resistiré, el dúo dinámico. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura

La gente viva feliz,

porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo, porque te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo. Te tengo que olvidar, porque te tengo que olvidar. Si yo te amo, si yo te amo, si yo te amo. Caminábamos por arenas doradas. Tú corres y yo como siempre detrás de tus pasos, pero nuestras huellas quedaron marcadas, hasta que de pronto esas olas rezagadas volvieron a su destino y borraron nuestro camino. Te veo correr feliz, desplegando tus alas y así nunca perder tu tan ansiada libertad. Avanzamos lentamente, unidos por el calor de nuestras manos. ¿En qué íbamos pensando? No lo sé, quizás tú en volar y yo en no querer despegar de este suelo y así de mi sueño nunca despertar. También fueron momentos de felicidad cuando una juguetona ola nos hizo reaccionar, de la que no pudimos escapar. Fueron risas que ahora se llevó el viento, pero que aún resuenan como un eco en mi alma perdida. Arenas doradas donde traté y traté de dibujar un corazón. Ese corazón donde quedó plasmada la más bella palabra: te amo. Ya no hay nada que pueda hacer. Caí entre arenas movedizas y trato de salir. Pero ¿cómo puedo luchar por tu amor? ¿Cómo llegar a un corazón libre? Jamás olvidaré que tu amor es sagrado para mí. Ahora veo el cielo nublado, los rayos de tu sol me han abandonado. Me duele dejarte ir, me parte el alma ser culpable de tu desamor. Añoro en mis noches el calor de tu piel, ese abrazo que me cobija y que me hace sentir. Tus manos acariciando mi cuerpo, el calor de un beso cálido. Instantes que pasan, luego a una entrega de amor y de pasión, y que al unirse se funden en un solo cuerpo. No puedo dejar atrás ese pasado, pues siempre está presente, siempre. Quizás para ti sea más fácil, para mí mantenerme en pie cada día, es decir, lo pasado, pasado, y no hay que mirar atrás. Ojalá pudiera como tú olvidar cada momento vivido, pero todo termina donde empezó, en esas arenas doradas. Muy lindo, Yusé, preciosas arenas doradas. Y como saben que nos encanta la poesía, que siempre tenemos en el programa pues varios poemas cada semana. Y vamos a seguir ahora pues con otra muy linda, un poema de Julián Melero. Él ha tenido a bien dejarnos pues programar este poema suyo. Le damos desde aquí la bienvenida a este rinconcito del alma. Julián ya sabe que desde aquí pues tiene una ventana abierta para que podamos pues conocer tus lindas creaciones, como en esta ocasión con esta Mi Estrella, que vamos a escuchar seguidamente. Un saludo para ti, Julián, y como te digo, bienvenido a este rinconcito del alma. Mi estrella, elegante como el cisne, elevada de tu cuello al viento, dejas al descubierto tus orejas desnudas al viento. La caricia de tu alma se desnuda en tus labios plácidos, cálido aliento amoroso, nacido en el mismo corazón hermoso. De tus ojos nace la esperanza, en los míos un deseo por verte. En tu respirar nace una fe, en mi respirar una ilusión por tenerte. ¿Será tu bella alma la que me inspira para contemplarte a ti tan bella? ¿Será mi instinto el que te vela para que estés tan bella? Son mis ojos los que te contemplan, es mi corazón el que te late, son mis pulmones los que te respiran, por ti mi bella estrella. Llegada del infinito, entras en mí, te quedas en mí, yo ya no sé vivir sin ti. Miro el cielo, veo mil estrellas, solo una brilla para mí, tú, mi estrella. Rezaré por ti, que me diste tu amor, y por ti mi dolor rezaré. Yo no sé por qué tu querer fue mi cruz y la luz de un altar te brindé. No sé si orar consuela, ni sé si Dios quiere escucharme. Rezo por el beso que jamás olvidé. Mi plegaria hasta el cielo, yo elevo por ti, te amaré solo a ti. Con ansiedad de que seas feliz hasta la eternidad, yo te juro que te quiero, y mi verdad es que te amo tanto. Que sin temor hoy le pido al Señor, oiga mi plegaria. Maravilloso, como siempre, este chelentano con su fantástico Rezaré. Y nos vamos ahora con nuestro buen amigo Antonio Cejudo. Él nos trae hoy un tema preciosísimo, este Corazón, Corazón. La verdad es que bueno, él todo lo que hace le sale muy bien, pero hay algunos temas muy especiales y uno de ellos es este, que la verdad es que le quedó muy, muy lindo.

lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Ahora ya te olvidé. Fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue. Decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que rogaba volver a estar con vos. Y hoy que ya estoy de nuevo aquí, ya ves, te traigo en versos una flor de amor. Y en esa flor está mi corazón, que quedará prendido a ti. Que ya estoy de nuevo aquí, ya ves, te traigo en versos una flor de amor. En esta flor está mi corazón, que quedará prendido a ti. Rosario, yo te canto de esta forma, tal vez un poco triste, pero es por la emoción. Y hoy que ya estoy de nuevo aquí, ya ves, te traigo en versos una flor de amor. Y en esa flor está mi corazón, que quedará prendido a ti. Y hoy que ya estoy de nuevo aquí, ya ves, te traigo en versos una flor de amor. Y en esa flor está mi corazón, que quedará prendido a ti, que quedará prendido a ti. Después de recordar pues a la inolvidable Rocío Dúrcal y de escuchar este bonito tema que nos ha dejado Larry Moreno, un saludo para ti, Larry, desde aquí. Nos encanta pues poner tus temas, tus creaciones. Ya sabemos que además de cantante eres compositor, poeta, y bueno, hemos tenido la suerte de tener hoy uno de tus preciosos temas en el programa, este Rosario. Y nos vamos ahora pues con otro buen amigo poeta, Pedro Pablo Vergara, él nos trae este hermoso tema, La vida es un viaje, pues en la voz estupenda de esta gran rasoda amiga. Y bueno, lo escuchamos como siempre, pues con mucho gusto. La vida es un viaje por caminos ciegos. Detrás de la muerte, el olvido eterno. Detiene tu paso y mira los cielos. Vive y respira a pulmones llenos. La flor de ayer es mariposa en sueños y un beso encierra todo el universo. Ama, siente y piensa que la vida es un viaje en contra del tiempo hasta el último momento. De Pedro Pablo Vergara Merson, por Flor de Lis, 10 de octubre del 2011, San Luis, Argentina. Te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero como flor de azares sobre la tierra, pero no mía. Pero bien y ni tuya siquiera. Después de este precioso libre Te Quiero de Amancio Prada, la verdad es que siempre tendríamos que ser libre, la libertad tenemos que pelearla y tenerla por encima de todo, pues nos vamos ahora a este rinconcito canario que cada semana pues dedicamos a nuestros queridos amigos de esas hermosas islas. Entre ellos, pues este grupo estupendo, Los Tres Aries. Un saludo para ti, Julio, para todo el grupo, que bueno, desde aquí sabemos que estáis haciendo actuaciones y lleváis pues un ritmo estupendo de actuaciones y de promoción del grupo, lo cual pues nos alegra y os felicitamos por ello. Os escucharemos en este estupendo tema, Qué Impaciencia. Y luego pues nos vamos con nuestro queridos amigos de los Faicanes en este tema precioso también, Nostalgia Canaria, que bueno, como antes decíamos, tenemos que felicitarlo nuevamente, ya que están en Eslovenia, allí están haciendo una serie de promociones y de concierto y bueno, haciendo por el mundo de la cultura y de la música, donde ellos tienen pues una parte muy importante, que desde allí pues se le aprecia mucho, como deben de ser, tienen buen gusto los eslovenos y bueno, pues felicitamos a su director Antonio por todos esos estupendos proyectos que tienen en esas frías tierras, los cuales desde aquí les decimos que se abriguen, que se lo pase muy bien, que tenga muchas actuaciones, que logre muchas cosas para el grupo, que lo van a hacer, que se lo merecen, y mis felicitaciones desde aquí, para todos ellos, para el grupo, para su director Antonio, y que todo le vaya estupendamente en esa tierra, y sobre todo que se lo pase muy requete bien, aprovechando pues esos días que van a estar por ahí en esa tierra. Un saludo para todos ellos. Y como les digo, escuchamos pues a Los Tres Aries y a Los Faicanes. Qué impaciencia, Dios mío, apenas te he dejado y quiero verte. Ay, mi amor. Apenas te he besado y quiero amarte. Qué impaciencia, Dios mío, qué impaciencia. Te ha rendido por la sinceridad de mi cariño. Ay, mi amor. Sabiendo que tu amor lo he conseguido, siguiéndote por todos los caminos. He sido tan cobarde que esperé tanto tiempo resignado. Hoy que al fin me brindaste tu cariño, por unos días sin verte, estoy desesperado, mi amor. Qué impaciencia, Dios mío. Estoy juntando mis mejores besos. Ay, mi amor. Mi pensamiento, mi tierna palabra, para darte mi amor en un suspiro. He sido tan cobarde, esperé tanto tiempo resignado. Hoy que al fin me brindaste tu cariño, por unos días sin verte, estoy desesperado, mi amor. Qué impaciencia, Dios mío. Estoy juntando mis mejores besos. Ay, mi amor. Mi pensamiento, mi tierna palabra, para darte mi amor en un suspiro. Por eso mi Gran Canaria. y nuevamente mis recuerdos vuelven ya. En las sombras del sueño tú te acercas más y más. Sales de él y me envuelves, no te veo, pero estás. Cada vez que estoy solo, niña, pienso en ti. Cada vez que te sueño, estás en mí. Y si estoy a tu lado, niña, junto a ti, aunque solo sea un sueño, soy triste, siento ganas de llorar. Tú te has ido muy lejos, sé que nunca volverás. Volverás a mi mente y en mis sueños estarás. Aunque no vuelva a verte, mis recuerdos te verán. Cada vez que estoy solo, niña, pienso en ti. Cada vez que te sueño, estás en mí. Y si estoy a tu lado, niña, Los Pasos nos dejaron este bonito Solo un sueño. Espero y deseo que no sea solo un sueño estos días de fiesta que se nos avecina, que lo pasemos todos muy bien y bueno, que podamos disfrutarlo al máximo. Vamos a esperar todavía estos días que tenemos por delante antes de todas esas fiestas que se nos avecinan. Y vamos a seguir con nuestra música, en este caso con esta maravillosa voz de Rosa María Lobo. Ella pues nos deja siempre ese recuerdo inolvidable de su gran hacer musical, de su estupenda y maravillosa voz. Y en esta ocasión nos trae este lindo tema, Alma de Gaviota. Y también escucharemos pues a ese grupo fantástico de música pues un poquito clásica, un poquito lírica y muy muy moderna en su estilo, como es el grupo Il Divo. Ellos nos dejan este tema titulado La vida sin amor. La vida sin amor, la verdad es que sería muy muy difícil, mucho más de lo que ya es, sobrellevarla. Y espero que todos tengáis mucho amor, y más en esta fiesta que se nos avecina. Y siempre, pues para seguir viviendo con mucha más energía, con mucha más fuerza. Y así lo esperamos para todos. Así que os dejo con estas lindas y maravillosas voces de Rosa María Lobo y el grupo Il Divo. En las rocas junto al mar, mira al horizonte tratando de ver si su amante volverá. Y la bruma va envolviéndola en espumas de cristal. Despertaste un corazón apasionado, y es por eso

La vida sí. La gran voz de esta gallega universal, Luz Casal, esta gran persona, como ella lo es, tiene un gran corazón, ha tenido que superar hace poquito tiempo una grave enfermedad. Ella pues tiene muchísima fuerza, lo está llevando estupendamente, tiene un gran corazón, como les digo. Les hablo de Luz Casal. Ella nos va a dejar este Piensa en mí, y luego pues escucharemos a Alberto Plaza en De tu ausencia. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada. Para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve. Sin ti, thank you.

ventana veré la mañana vestirse de gris. Yo te di la luz de mis ojos, mis horas de miel, mi llanto de hiel, mi respiración, la luz de mi amanecer, mi leña y mi hogar, el canto de mi gorrión y un poco de pan. Y tú te vas, que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris y tú te vas. Que seas feliz, te olvidarás de lo que fui. Y yo en mi ventana veré la mañana vestirse de gris. Maravilloso, como siempre, este Nada de Pasión Vega, esta malagueña, pues afincada ahora en Cádiz, medio gaditana, por su unión con un chirigotero, con un carnavalero de aquí de nuestra Tacita de Plata. Su voz inolvidable, maravillosa, y este preciosísimo tema de José Luis Perales, ¿Y tú te vas? Nosotros sí que nos vamos ya, como cada semana, pues hemos llegado al final del programa después de una horita y pico maravillosamente compartida con todos nuestros queridos amigos. Y bueno, espero y deseo que tengáis una excelente semana, que vayamos preparando poquito a poco pues nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro bolsillo también para estas fiestas navideñas, hogareñas, de regalos, de sobre todo de unión con la familia y de alguna que otra nostalgia que nunca nos falta, esa tristeza que siempre la llevamos encima, pero que en estas fechas navideñas y de principio de año pues nos trae más a la mente, se nos hace más presente, pero que bueno, que todos procuramos echar así un poquito en el rinconcito, dejarlo para nosotros y poder acompañar a todos nuestros seres queridos con una amplia sonrisa, guardándonos para nosotros pues aquellas pequeñas o grandes penas que tengamos en ese rinconcito del alma. Desde este rincón del alma que cada semana se asoma a la ventana del mundo a compartir con todos los amigos, les dejamos una vez más, les deseamos lo mejor, que sean felices en esta semana, que no nos olviden, les dejamos con este No me digas adiós. Nosotros no le decimos adiós, sino que tengan una feliz, estupenda, maravillosa y productiva semana, y hasta siempre.